estrellas honestas que hieren como amenazas. Sé que sangra la luna al filo de su guadaña. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores. Parece que adivinarán que el día que se avecina viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Al alba, al alba. Al alba, al alba. Extendiendo sus alas, no te destroza, amor mío, esa silenciosa danza. Maldito baile de muertos, pólvora de la mañana. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Al alba, al alba. Bienvenidos, bienvenidas a 30 de febrero. Buenas tardes. Nos adentramos un poquito, primero un pie, luego el otro, en el Pacífico. Y nada, vamos a relajarnos un poquito y a escuchar. Los mares del sur, que queda más poético, que es lo mismo, los mares del sur, ¿no? No te evoca palmeras en atolones. En este caso sí, en este caso son mares del sur, es la Polinesia, y a mí lo que me evoca es tranquilidad, aunque ahora la música se está poniendo un poquito más animada, me evoca tranquilidad y sobre todo paz, ¿no? Un poco. ¿Qué? Aunque dicen que claro, el océano se llama Pacífico, pero cuando se pone violento es mucho peor que el Atlántico, por ejemplo. Que a lo mejor tú eres consciente de esto y no es necesario que se comparta con la audiencia, pero yo no oigo la música. Ah, ¿no la oyes? Vale. Lo digo porque me ves un poco perdido, es porque no sé cuándo. Vale, pues. ¿Eh? Pues ya lo siento. Nada, pero intentaremos solucionarlo. Vale, para otras ediciones. A no ser que hayas puesto alguna música así de sorpresa, ya la sé en orden, perfecta. Pero simplemente para que me hagas algún otro tipo de seña cuando me tenga que callar, porque ya sabes que yo me embalo y no me frena nada. Vale, de acuerdo. Hoy, como estamos con cámara, nos podemos avisar. Uh-huh. Así que nada, todo para adelante. Tenemos un tema que está sumido en el misterio. Por algunas razones, más que nada por falta de información. Igual la información, la información se perdió en unas épocas concretas de la historia. Varias veces, podría decir, ¿no? Sí, ha sido. Ya lo comentaremos más adelante, para no desvelar, pero durante. En varios momentos de la historia o. De la historia humana, por decirlo de alguna manera, y no solo historia escrita, se ha perdido pues información de este lugar del mundo. Tira, desvela. Yo yo voy tirándome de la cuerda, pero poquito a poco. Bien, nos situamos al sur del Pacífico. En un sitio que se quiere vender con mucho misterio y que ha perdido su historia varias veces a lo largo del tiempo. Es una isla volcánica también. No sé si podemos dar alguna otra pista. Estamos jugando a quién es quién con las islas del Pacífico. Exactamente. Vale, vale. Estoy intentando introducir el correo electrónico que es linuxmail. No, perdón. trentaf@linuxmail.org. O el teléfono también, que nos pueden dejar un mensaje. Acabo de comprobar y bien. O sea, el correo sigue funcionando. Y había uno que nos preguntaban si conocíamos a Rayo Vallecano de los Veteranos. No sé si el correo sería dirigido a ti o a mí. Luego lo miramos, pero es lo único que teníamos. No tengo mucha idea de qué me estás hablando. Del único correo que tenemos, Burja. ¿Y es del Rayo Vallecano? No, es el señor del Facebook que pregunta si conocemos a Rayo Vallecano Veteranos. Ah, vale. Joder, qué bien. Nos ve ya con achaques. Hombre, lo de veteranos puede ser, pero lo del Rayo Vallecano, lo del fútbol nunca nos ha llamado demasiado. Hemos sido siempre más de brandy que de fútbol, eso lo sabe todo el mundo. Sí. Bien, pues nos podéis escribir a ese correo electrónico que es trentaf@linuxmail.org, todo con letras, todo letras, ni un número. O a otra cosa que es todo números, que es el número de teléfono, que es el 94-421-7060. Elige entre cifras o letras y comunícate con nosotros. ¡Ay! Siempre ha tenido un putito Lisenda Roca, ¿eh? Pues no sé en qué, la verdad. No me acuerdo muy bien de esa señora o chica o moza, pero creo que no tenía canas en la barba. No, ni tenía más flequillo, también es verdad, pero por lo demás, clavadito. Sí, bueno, la verdad es que el flequillo cada vez va para atrás, ¿eh? Bueno, pues vamos a hablar, con este ritmito, vamos a hablar de la Isla de Pascua. Como toda la audiencia ha adivinado ya, la Isla de Pascua es nuestro tema de esta semana. Y vamos a subir un poquito la música para que entréis en harina. Para que vuestro cuerpo se vaya adaptando un poquito a... pues ese ritmo pacífico. Subimos música. Y comenzamos ya con el tema. Tenemos aquí un panel de control de mandos que parece esto una nave espacial. Dos pantallas. A lo mejor es el OVNI que ayudó a construir las esculturas de la Pascua, no se descarta. Bueno, hay muchas teorías no solo sobre cómo se construyeron los Moais o cómo se trasladaron, sobre todo, sino cómo llegó el ser humano a esa isla. Bueno, pues. Según la mitología, bueno, no sé si quieres comentar algo antes, pero según la mitología Rapa Nui, que es como se denominan a sí mismos, a su isla y al mismo pueblo, según su mitología, provienen de la isla de Giba. Que debía ser. La mitología dice que era como un paraíso terrenal en el que todo el mundo vivía en paz y que de repente un cataclismo pues hizo que... Un cataclismo o la misma naturaleza hizo que se fuera tragando esa isla, el mar, a razón de unos casi medio metro por año, que es algo bastante rápido. Entonces llegó un momento en el que dijeron, bueno, o nos ahogamos, nos hacemos sirenos o emigramos. Y entonces en ese momento debía haber, según la mitología, un hechicero que en sueños vio la isla de Pascua, denominada así, que luego lo diremos por sus descubridores occidentales. Vio esta isla, la isla de Rapa Nui. en sueños y caminó en sueños por ella y le enviaron allí sus dioses. Entonces, cuando despertó, se lo contó al rey de que por entonces tenían en Jiva un tipo llamado Otumatúa. Uh-huh. Sí, sí. Que entonces dijo, pues nos vamos para allá. Nos vamos de ruta. Dos canoas de estas tochas de a 300 personas por canoa. En una a los hombres y en otra a las mujeres. No sabemos muy bien. Yo no lo entiendo mucho esto porque en el caso de que falle una, a tomar por culo. Ahí te iba a decir que no estaba muy muy bien pensado. O sea, no. O se habían muy confiado de sus fuerzas y de su suerte o se la jugaron, ¿eh? Sí. De todos modos, bueno, esto que nos has comentado es muy curioso porque es totalmente semejante al mito de la Atlántida que existe, ¿no? En las culturas europeas. Como sí, de hecho, debe haber un... tópica idílica que estaba en el Atlántico se termina por hundir y... De hecho, hay una leyenda muy parecida para el Océano Pacífico. De otro continente desaparecido. Hay otro continente desaparecido en el Índico, que es Lemuria. Pues igual era ese. No, lo, no. No, es que hay tres. Hay tres, uno vale. por océano importante, ya en los Árticos, a ver qué tienen ahí, se de inventarse una historia de una isla que se hunde. Pero la cosa es, para justificar por qué en Madagascar se habla malayo, o sea, una lengua malaya. Dice, no, es que esto antes estaba unido por un continente que era Lemuria, no sé qué y tal, y luego todo el rollo de que se hundió, tal y cual. Pero el origen del mito, si bien no tenemos por qué darlo como cierto, puede ser que cualquier erupción volcánica o cualquier cosa pasa un cataclismo, como tú bien has mencionado antes, y eso se grandifica de tal manera que lo que fue un trozo de isla o algo se convierte en todo un continente idealizado. Lo que estábamos hablando un poco, que quién llega, porque muchas veces... De todas formas, voy a terminar un poquito la historia mitológica y ya comenzamos con... Pensé que habían llegado a la cumbre. El chorro de realidad. Bueno, o de supuesta realidad. Entonces, dice la leyenda que tardaron algo más de 2 meses en llegar hasta esta isla y que porque mandó a unos exploradores, el rey, antes de ir él, claro. Entonces mandó a los exploradores, fueron a la isla, dicen que vieron las pisadas de su chamán o su brujo o su sacerdote en el suelo volcánico al llegar y luego volvieron y se lo contaron al rey. Se fueron con las canoas, tardaron aproximadamente algo más de 2 meses y llegaron ya a este lugar, que es donde instauraron... pues esa sociedad que tenían allí, se la llevaron a la isla de Pascua. Entonces se llevaron consigo un montón de tablillas con la historia de Jiva, que era su reino o su país originario. Esas tablillas se han perdido. Que luego contaremos dónde se han podido perder. No, yo me iba a estos fehacientes un poco por contextualizar, porque es bastante curioso y desconocido a la vez cómo el ser humano se desperdigó por este planeta, ¿no? Si bien es comúnmente aceptado que el ser humano surge de África, de lo que hoy pudiera ser Kenia o Tanzania, incluso Etiopía, ¿no? Esa zona de ahí. Pero por pura lógica parece que sí, que van hacia el norte y hacia el sur, ¿no? Entonces llega un momento que ocupan Oriente Medio y de ahí el salto a Europa parece como que es muy fácil, pero en verdad no es cierto. O sea, el ser humano se fue distribuyendo por la costa, rodeando el Índico mucho antes que llegando a Europa, dado que las cadenas montañosas no le dejaban acceso. Y por ejemplo, lo que hoy en día es Australia, estuvo poblado 50.000 años antes de lo que hoy en día es Europa. Quiero decirte que muchas veces se piensa que eso es remoto, pero no, que el hecho de que los europeos fueran al último punto donde llegaran, no quiere decir que los que, que haya sido algo totalmente deshabitado, sino que hay culturas milenarias que llevan ahí muchísimos años y son más antiguas que cualquier pueblo europeo. Entonces, luego también puntualizar una cosa que has comentado, porque me ha gustado mucho lo poético que suena, porque si bien desde un foco europeísta, como puede ser nuestra visión, decimos Isla de Pascua, por una época que también me imagino que luego saldrá a colación, se llamó Isla de San Carlos, pero un poco intentando ahora buscar el término correcto, políticamente correcto, se utiliza Rapa Nui, que tampoco es exacto, porque Rapa Nui es tahitiano. O sea, son los pobladores de Tahití, cuando volvieron allí, es el nombre que le dieron a la isla. O sea, no es el nombre que se daban los pascuenses. Pascuense, que es el gentilicio de los de la isla. Sino que los de la isla tenían nombres... son muy bonitas, pero voy a mirar cómo son los nombres en originales, que me ha parecido muy bonito. Espérate, a ver. Pues eso. Rapa Nui significa isla grande en idioma de los navegantes tahitianos que visitaron la isla en el siglo XIX. Pero estamos hablando de que todos los que construyó los moáis y toda la cultura y todo lo que aconteció en esa isla es mucho anterior. Y es, como tú bien has dicho, una cultura perdida, con lo cual no se sabe muy bien. Si bien. Y esto no te estoy tomando el pelo, uno de los nombres con los cuales ellos mismos, el idioma autóctono, se hacía referencia era Tepito o Temeuna. Tepito Euna. Enua, perdón. Tepito Enua. Eso es, sería traducido como el ombligo de la tierra. Uh-huh. Y también tienen otro que es Matakite Rangi, Corangi, allá me... Ahí. Antes de que comentes este, es muy curioso, porque he estado mirando la etimología de estas palabras en un diccionario que tengo casualmente de Rapa Nui, que Rapa Nui, el idioma, se llama Bananga Rapa Nui, también para puntualizar y hablar con propiedad. La etimología de este término hacia la isla es... el ombligo de la placenta, o sea que denominan al mundo como la placenta de donde nacemos todos. Oh, pues lo hace todavía más bonito. Uh-huh. Y luego otro nombre que se le da era Matakite Rangi, que son los ojos que miran al cielo. Uh-huh. Este no lo conocí. Que bueno, que no es... Es muy bonito, pero tampoco es descriptivo, quiero decir. O sea, por los ojos que vienen al cielo puede ser muchísima gente, pero bueno, es un nombre guay que se pusieron ellos. Y luego ya, por terminar un poco con toda la toponimia, desde las culturas occidentales lo conocemos por Isla de Pascua, porque simplemente hubo un navegante neerlandés llamado Jacob Rovenhem o algo parecido, que llegó allí un 5 de abril de 1722, fue el primer europeo en arribar a esas costas y dio la casualidad que era el día de Pascua de la Resurrección. Ya que el año coincidió. Sí, o sea, llegó el día de la Berriaguna allí y entonces dijo, pues hoy. Y se encontró un montón de piedras con chapela. Hombre, las similitudes son maravillosas. O sea, una cultura que no sabe de dónde viene. El gentilicio son pascuenses, que rima en consonante con pascuente, y luego tienen el día de descubrimiento, el día de la Berriaguna, vamos. Con eso JJ Benítez se hace un programa. Sí, caballos de Troya. La cosa es que un navegante neerlandés, que no tiene por qué ser holandés, como bien sabemos, lo descubrió un día, el domingo de Pascua, y dijo, pues la isla de Pascua. Si bien es verdad que este pasó por ahí y lo describió, lo puso en las cartas, dijo, bueno, pues ahí está isla que no conocíamos, lo puso en las cartas de navegación, pero no hizo ninguna otra actividad. En cambio, hubo otro marinero español, años después, porque esto estamos hablando de 1722, y lo que voy a decir ahora son ya 1770, y fue Felipe González. el marinero, no el consejero de las eléctricas. Entonces, entre otras cosas. El marinero llegó allí en 1770 con la única idea de reclamar ese territorio para la corona española. En este caso, el rey que había en la época era Carlos III, con lo cual rebautizó la isla como Isla de San Carlos. Si bien es verdad que luego en todas las cartas marítimas, tanto por los navegantes de los Países Bajos como por los ingleses, se ha quedado el nombre de Isla de Pascua. Ahí dejo de joderlo. Bueno, de hecho existen, volviendo ya al origen de la población, del asentamiento, del primer asentamiento humano en la isla, existen varias hipótesis, ¿no? Existe una hipótesis que es la que hemos contado, que está recientemente confirmada por muestras de ADN, que se ve que, bueno, según las muestras, las poblaciones autóctonas de la isla de Pascua provienen de la Polinesia, por el ADN. Hay otra hipótesis que es que esa población y esa cultura pudiera venir de Perú o de Latinoamérica, o de lo que era. De hecho, si quieres, te paso luego el enlace porque me resultó muy interesante. Vi otro día un documental de un noruego que había vivido en Haití. Estoy hablándote de los años 40 en del siglo XX, ¿vale? Y este tío vivía en Haití, no sé qué, y empezó a ver las mareas y le surgió la idea, dice, pues a lo mejor, porque también basado en leyendas decía que los dioses venían de donde salía el sol y cosas así, y dice, bueno, esta gente ha tenido contacto con lo que hoy es América. Entonces se fue a Perú y con Totora, que son los juncos que salen en el lago Titicaca y en otros tipos de humedales en Perú, hizo una barca y consiguió llegar, demostró empíricamente que pudo haber contacto entre lo que eran los incas y estas poblaciones de la Polinesia. Y a su favor está en que, si bien los llegaron los españoles, se asustaron mucho del caballo, los incas no tuvieron la misma reacción, y al parecer es porque conocían los caballos enanos de la Polinesia, pero eso está, quiero decir, esto está cogido con pinzas. Esto es una conjetura otra vez, muy así. La única evidencia científica que se tiene es el ADN, y el ADN irrefutablemente dice que el origen es polinesio, lo cual no quita que haya podido haber contacto puntual o continuo. Eso es, porque este hombre que comentas, que supongo que será Thor Heyerdahl, que de hecho creo que hay una película, ¿no? Él grabó un documental y luego hay recientemente una película de Noruega sobre esta persona, lo que le llevó a hacer y cómo grabó el documental. Sí, bueno, se basaba no solo en eso, sino en que había algo de las culturas polinésicas o al menos de la isla de Pascua que recordaba una cultura pre-inca, o sea, que tenía alguna similitud. De hecho, se han encontrado algunas edificaciones en la isla, una edificación en la isla de Pascua que recuerda mucho a Cuzco. Pero de ahí a que la corriente migratoria fuera de América a la isla, hay mucha diferencia porque eso ha podido ser son roces culturales de comercio, probablemente. No, es bastante curioso y lo reflejan tanto el los países como Felipe González, lo refleja en sus diarios. Le llama muchísimo la atención que esa isla está habitada. En ningún momento se esperaban que una isla en medio de la nada estuviera habitada, lo cual les llamó muchísimo la atención. Y luego también, desde el primer momento, vieron que ahí había pasado algo, ¿no? No estaban tranquilos y decían, bueno, esto, aquí está todo raro. De hecho, Felipe González explica cómo, porque estaba haciendo una también, aparte de conseguir tierras para la corona de España, si bien la venía desde la colonia penitenciaria de Juan Fernández, que es otra isla que hoy en día pertenece a Chile, que es donde es conocida porque es la isla de Robinson Crusoe. Estaba haciendo también una serie de estudios científicos y recogiendo salas de animales y de plantas. Y sí que llama la atención que dice que esa isla con anterioridad tuvo que haber tenido una fauna, una flora exuberante, pero que ya no era el caso, que estaba el país, que estaba la isla arrasada. Sí, y de eso tengo también información. No sé si tendrás tú también pues algún dato sobre esas posibles causas de la deforestación. He visto un documental, apuntaban a que fue una mezcla de diferentes factores que propiciaron que la flora desapareciera. No solo la flora, sino la flora se lleva, la desaparición de parte de la flora puede llevar a la desaparición. Bueno, esto, a ver, yo hablo de la flora como reino, me refiero a una deforestación brutal. O sea, era una isla exuberante verde y llegó un momento que fue un erial rocoso en medio del Pacífico. Se han encontrado raíces de palma por toda la isla y también semillas de palma. Se cree que hubo una gran tala de árboles y esto hizo que las aves que paraban ahí de forma migratoria pues para comer, reproducirse tal y cual y sobre todo crear abono para que esas plantas pudieran sobrevivir o esos árboles o esas palmas pues hizo que la tala que hubiera menos árboles, como es lógico, pero a la vez que hubiera muchos menos porque tampoco se podían abonar correctamente esos árboles. Y luego, otro factor, aparte del humano y de las aves, que es el de la rata polinésica, que pudo ser introducida también en la isla, y que junto con estas otras dos, con estos otros dos factores, hicieran que al ser estas muy reproductivas, se combinan la semilla de la palma y también pues fueron un tercer factor para que las plantas no crecieran. Interesante, eso no lo tenía yo entre mis notas, pero puede ser. Es curioso porque tanto el holandés este hace mención a luchas civiles que todavía, o sea, que cuando él llegó la isla estaba en paz, pero sí que se veía como una calma tensa y había una memoria colectiva porque no había registros de que había habido una gran lucha interna entre los habitantes de la isla. Y luego también Felipe González hace mención a lo que decíamos, ¿no? De cómo había cambiado la naturaleza y cómo hacía difícil la falta de naturaleza. Estamos hablando de uno de los puntos más remotos del planeta. De hecho, muchas veces cuando se habla a nivel turístico sí que se menciona como un punto que en algún momento llegaría a ese trozo de roca por viento, por marea, por algún animal, semillas. Pero luego la capacidad de regeneración después de un sobreabuso de los recursos naturales no es tan rápida como puede ser en otros sitios, lo cual llevó a un colapso. Esto también es aplicable un poco a una escala mayor. O sea, lo bueno que lo que se puede extrapolar de la isla de Pascua es algo ha pasado algo en un universo muy pequeño. Pero lo mismo puede pasar en mayores escalas. Quiero decir, todas las burradas que están haciendo al planeta es porque no aprendemos de lo que sabemos que va a pasar. O sea, hemos visto cómo esta civilización colapsó y en cambio nos da igual. Y nosotros estamos viendo que podemos llevar el mismo camino, pero ¡pum! Ahí seguimos. Entonces, bueno, tenemos que... Me gustaría también decir, porque yo creo, probablemente he sabido, pero... Y luego, al final del programa me gustaría volver a ello, pero por contextualizar un poco, decir que actualmente la isla de Pascua, si bien está relativamente en medio del Pacífico, comentar que pertenece a Chile. Es algo curioso, ¿no? Que Chile tenga la soberanía sobre esa isla. Bueno. Al igual que Estados Unidos tiene sobre Hawái, que también es algo bastante raro. Sí, entonces es... Pero bueno, Bueno, te iba a decir que de todos es conocido el espíritu imperialista de Estados Unidos, pero bueno, el espíritu imperialista de Chile no se queda muy atrás tampoco. De hecho, una de las grandes frases que rescato yo del viaje del verano pasado es la de eres más mentiroso que un chileno dibujando mapas. Porque eso lo diría probablemente un peruano, ¿no? Lo escuché un boliviano. De una boca argentina. Y bueno. Reproduje esta frase, cientos de cabezas bolivianas asintieron. Bueno, bolivianas o peruanas podría ser también. Sí, bueno. Cualquiera de los tres países. Yo, bueno, bolivianas, muy cerca del Museo del Litoral Boliviano en La Paz. Museo precioso. ¿Qué es lo único que queda del litoral boliviano? Un museo. Eso y la petición al Tribunal de la Haya de reconocimiento de la César Mar a Bolivia. Pero bueno, eso sería otro tema. La cosa es que la isla es conocida por los moáis, las esculturas estas de piedra enorme con la cara alargada que están por toda la isla. Esto, Borja, tú que has estado ahí, nos podrías comentar un poquito mejor en qué consisten, en qué postura están y cuáles son las diferentes teorías, porque tampoco se sabe con certeza el por qué se llegaron a hacer. Pues el fin último de estos monumentos o estas esculturas era honrar al padre. Esto es, bueno, era una sociedad patriarcal. Entonces, en cuanto el padre moría, el hijo le erigía una escultura para que todo el mundo recordase a lo grande que había sido su padre, no en tamaño físico como el moai, sino en grandeza personal en este caso. Entonces el moai, los moais eran fabricados en uno de los volcanes que se llama Ranu Raraku, donde actualmente todavía se encuentran algo más de 300 moais en estado de o de construcción o de tallaje o a la espera de ser transportados, que son un montón. Comentarte, yo he encontrado un registro, me dice que en total de la isla, entre los que están erigidos, los que están derribados y los que están ahí en la cantera a medio salir, hay 887 moais. Uh-huh. Puede ser. Entonces, sí, sí. Estos moais, que son de diferentes tamaños, los hay desde uno que no consiguieron terminarlo, que tiene como 20 y pico metros, a otros que tienen 3 metros, o bueno, incluso hay algunos más pequeños, que pueden tener metro y medio o así. Todos ellos eran sacados de la cantera del volcán de Ranu Raraku y eran transportados de alguna manera a los diferentes puntos de la isla. Como máximo 19 kilómetros se dice que han sido transportados. Perdona, ¿puedes repetir eso que te he pisado? Que estaba hablando yo también por encima. Pues que... no sé qué se ha perdido. Los kilómetros, yo por lo menos no los... Que la distancia máxima que recorrieron con los moais serían unos 19 kilómetros. Vale. Comentar también que una de las teorías de la deforestación de la isla viene un poco por la idea del transporte de estas piedras grandes talladas. Era una única pieza, con lo cual, a base de troncos rodantes, se pensaba que lo iban llevando. Y que hubo una época de mucha demanda de madera y que esto produjo la deforestación. No se sabe. Y también decir que si bien fueron construidos por los habitantes primigenios de la isla, el último, se tiene constancia, es de 1692. Han hecho unos estudios en la roca, no sé qué, de la oxidación o algo. Y al parecer trata de 1682. Exactamente... 30 años antes de la llegada del primer europeo. Uh-huh. Bueno, para seguir con el tema de los moais, eran llevados hasta los Aju, que son los altares que están desperdigados por toda la isla, Y ahí es donde erigían pues estos monumentos fálicos a otro falo, que es el padre o el representante de la cultura patriarcal, que es el padre. Representa, yendo otra vez a la etimología, Moai, significa ai significa sexo. Y cuando se le pone mo delante es sexo para procrear. O sea, significa como procrear o el acto de procrear. Uh-huh. Y esto además, siendo un elemento fálico, pues ya toma otra relevancia. Entonces ahora viene cuando hablamos del tocado. El tocado, que es la chapela, el gorro que llevaban sobre la cabeza, representa a la mujer. Y es rojo. Es rojo, es de una lava, bueno, de una piedra volcánica roja, que representa al órgano femenino de la mujer. Con lo cual, en sí, el Moai es un acto de procreación. O un acto sexual. Como poco. Bien, como he comentado antes, eran erigidos al padre de esa familia, una vez muerto. Se enterraba al padre y encima se ponía luego el Moai. Entonces, la religión o la religiosidad de los Rapa Nui decía que en el momento que se colocaba el Moai encima, el alma del cuerpo, al pudrirse, penetraba en el Moai, y entonces el padre tomaba otra dimensión y vivía dentro del Moai. Entonces era cuando le ponían los ojos al Moai, que se los ponían con coral, de esto que queda blanco. Entonces ya estaba vivo, pero estaba vivo dentro del Moai. Y estaba vivo y vigilando o observando al pueblo de esa familia, porque estaban orientados hacia el lugar donde vivía esta gente. De hecho, no tiene por qué ser verdad, pero he leído que están todos de espaldas al mar. Bueno, de espaldas es una isla, al final. O sea... Sí, ahí me he quedado yo. Pero bueno, que es como si están como muy cerca del acantilado, o están mirando, sí. No están mirando hacia el mar, quiero decir. Están mirando hacia adentro, sí. Es una cosa que se hacía, digamos, a lo mejor no es la mejor forma, pero era una cosa de consumo interno, que no era una sociedad que mirara fuera de ellos, si bien se dicen que eran los ojos que miran al cielo. No, es algo que se hacían para que los miraran a ellos mismos, lo cual también implica algo de dar la sensación de ciudad, de sociedad cerrada y, por tanto, no con mucho trato de comercio con exteriores. Hombre, estando en medio del océano no es que puedan ser muy abiertos, pero bueno, supongo yo que por las trazas de alguna otra cultura que sí que se han encontrado, algo de comercio sí que había. Pero claro, no es lo mismo estar en Roma o en Londres que en medio del océano para comerciar. Pero sí, bueno, sería una sociedad que lo que tú dices, o sea, lo que se hacía era consumo propio, todo. Lo que ¿a quién están mirando nuestros ancestros? Pues nos están mirando a nosotros. Claro, no, pero quiero decirte, otras sociedades sí que tenían una visión más global, por así decirlo. Quiero decirte, por ejemplo, Egipto. Es una sociedad que buscaba trascender en el tiempo. O sea, si bien esperan la inmortalidad de los faraones, tuitos y flautas, sí es verdad que el hecho de construir grandes obeliscos con cosas escritas en ellos, además no en caliza, que se encuentra fácilmente en el desierto, que es bien fácil de tallar, sino que escogían una roca muchísimo más dura. ¿Qué pasa? También cuesta mucho más tallarla, pero cuesta más erosionar, con lo cual la idea de que va a permanecer en el tiempo tal cual es mayor. Estamos hablando de que escribían cuando la sociedad era plenamente analfabeta. Podríamos decir, me voy a inventar la estadística, pero no creo que más del 5% de la gente de Egipto supiera leer. Con lo cual, ¿qué sentido tenía dejar algo escrito en caracteres enormes? simplemente la trascendencia, ¿no? El de que en el futuro se siga recordando esto que hicimos nosotros. En cambio, esto, lo que estás contando tú, es algo como de, como bien hemos dicho antes, de consumo interno. O sea, si bien es enorme, pero no lo hacían de cara a cuando tengan contacto o que venga alguien a verlo, sino que era un poco de su propia cosmología que habían formado en esa isla. Eso es. Bien, pues yo con esto he terminado esta parte. Lo único, sí que me parece interesante que comentemos un poco la historia, todos los contactos con pueblos exteriores. Por ejemplo, nos has comentado cuando llegó el primer neerlandés, que uh-huh. pasó por allí y se echó unas cañas y se piró, que tampoco hicieron más, ¿no? Sí, no, simplemente referenciaron en los mapas y siguió el camino. Es bastante curioso porque esta gente ha tenido mala suerte. Quiero decir, o sea, de poder estar bien en un paraíso, las circunstancias o cómo se llegaron a gobernar les llevaron al desastre, y luego tampoco han sido afortunados con los contactos al exterior. Si bien el neerlandés este, al parecer, no les importunó mucho y el español realmente puso la banderita, contó cuatro cosas y se piró. Luego, a lo mejor tienes tú la cronología por ahí, también aparece el James Cook, el comandante inglés. James Cook, no lo tomo por aquí. Bueno, pues también se pasó. Pero tengo a Edward Davis, que en 1686 avistó la isla, consignándola como tierra de Davis. O sea, la vio, sin más. Dijo, la he visto. Y en 1770, el virrey de Perú se enteró del avistamiento de Davis y dijo, pues vamos a buscar la tierra de Davis. Y fue cuando llegó Felipe González a Edo, con dos naves y con 547 marineros. Llegó a la isla tomando posesión de la isla, de esta isla. Levantaron tres cruces, como no, en tres montes, y firmaron y les leyeron el acta de posesión a los habitantes. Que les pareció muy bonito, les aplaudieron, tengo entendido que aplaudieron. Sí, y que fue firmada por tres jefes naturales de la isla. Durante varios días, Felipe González se dedicó a cartografiar la isla y denominar diferentes accidentes geográficos con nombres españoles, como es propio de los conquistadores, de los cuales tan solo se conserva en la actualidad el de Punta Rosalía. En la documentación elaborada por los españoles durante aquella expedición aparecen los primeros dibujos conocidos de los moáis. Más adelante, Rapa Nui fue visitada por varios europeos que utilizaron mapas españoles, entre los que se encontraba James Cook en 1774 y la Perouse unos añitos más tarde. Bueno, esta gente, de no juntarse con nadie, empezaron a tener un trajín de cada cuatro años, que le aparecía gente nueva a contarle sus cosas, que madre, estarían como desorbitados. Y bueno, luego se convirtió en parada para la ruta oceánica del Pacífico, y pasaron por ahí pues varios navíos de diferentes nacionalidades. Y luego es que no lo encuentro por aquí. Aquí está. A mediados del siglo XIX. Esto es curioso y importante. A mediados del siglo XIX, la esclavitud a la que fueron sometidos los nativos de la isla, posteriores epidemias diezmaron su población. Desde 1862 hasta mediados del año siguiente, unos 20 barcos esclavistas partían desde el puerto El Callao. Las naves que están en Lima. Sí, bueno, ok. Callao es el, yo qué sé, sea, es una ciudad independiente de Lima, pero está junto. O sea, si tú no eres de Lima o no eres de Callao, no sabes dónde empieza uno y dónde acaba el otro. Como Baracaldo y Bilbao. Sí. Baracaldo sí, sí, y Bilbao. Bueno, entonces, las naves se llevaron cerca de 1.400 isleños a trabajar como esclavos en las haciendas de Perú y a las explotaciones de guano en la costa de Tarapacá y las islas de Chincha. Chincha Revincha. No, esto es bastante. Ya mencionar que de esta época Perú ya era independiente. Que esto ya no. Que ya no se lo podemos achacar a los conquistadores, pero sí a los colonizadores, ¿no? A los que vieron oportunidad de negocio y les daba todo igual y dijeron, bueno, pues yo aquí me forro con lo del guano, el excremento de las aves marinas, que era un fertilizante, bueno, que era no, que es un fertilizante muy, muy potente, muy usado, y decidieron buscar a una población que a nadie le importara para poder explotarla sin queja ninguna. Y al parecer, pues las condiciones que tenían la población de Rapa Nui, pues era ideal para este cometido. Y un año después de todos estos sucesos, en 1864, se conoció por primera vez la existencia de las llamadas tablillas Rongo Rongo, que son las tablillas que hemos comentado antes con la historia del pueblo de Rapa Nui. Desde su origen en Giva. Comentar que el rongorongo, aparte de que es una lengua que no está relacionada con ninguna otra lengua de la Polinesia, tiene un abecedario, una forma de escribirse, también totalmente diferente a cualquier otra cosa, pero no es que sea diferente porque cambie algo, no, no, es que no tiene nada que ver con ningún otro alfabeto existente o conocido, a lo cual se suma el misterio y también impide que se sepa realmente lo que está ahí escrito. O sea, son todo lucubraciones, pero no se sabe lo que hay escrito. Si bien lo que se escribió con mucha prisa. No sé si es porque el mar subía cada año medio metro, pero en las tablillas está escrita cualquier cachito pequeñito de la tablilla, no está escrito. O sea, no es algo que se escribiera con tiempo y buena O letra. eso tenían poca tablilla. O tenía poca tablilla o poco tiempo. No, no se sabe. Aquí, leyendo un poquito así por encima, dice que es la única escritura estructurada de Oceanía. No consigo encontrar cuántas tablillas existían en un primer momento, ni cuántas se conservan ahora. Pero No son muchas, quiero decir, los ejemplos son escasos. bueno, y esta escritura se basa en glifos, que son dibujitos, por decirlo de alguna manera, para las diferentes letras. Que bueno, os podéis meter en cualquier buscador y ver cómo es esta grafía, porque soy incapaz de explicarlo exactamente. Bien. Bueno, el hecho de que estos colonizadores peruanos se llevaron un montón de gente de Rapa Nui, en la que era una isla con muy poca población, se llevaron a 1.400 personas, se llevaron obviamente a los más jóvenes A los y a los sabios. más fuertes. Con lo cual, casualmente se llevaron a todos los sabios y los que guardaban la tradición de las tablillas y toda la historia. Hubo una ruptura generacional, porque claro, toda la gente que estaba apta para el trabajo se llevó, entonces se quedaron a los niños los mayores, hubo esta ruptura y desapareció la cultura por falta de gente y también por contaminación. Los que pudieron volver, los que no murieron en la esclavitud explotando el guano, volvieron, pero ya volvían totalmente descontextualizados. Ya habían perdido la lengua, habían perdido muchas tradiciones o se habían mezclado con influencia peruana y católica. Y esta es una de las razones por las que actualmente quedan pocos vestigios de lo que fue la cultura Rapa Nui original. por estos esquilmes y esta culturación también, que no solo desde ese trato de esclavos peruanos, sino después con el dominio chileno también, claro. Sí, no, lo de Chile lo estaba ahora revisando, estaba revisando mis notas y es bastante curioso porque recuerdo una de tus fotos, era la pancarta de según llegabas del aeropuerto y que decía al turista o al visitante, daba a entender que la isla de Pascua o Rapa Nui jamás había pedido ser reconocida internacionalmente ni por Chile ni por ningún otro país. No lo recordaba, pero puede ser. No, me llegó hondo, tenía muy bonito el encuadre. La cosa es que esta gente hemos dicho que era muy cerrada, ellos están en su isla y ahí está, y sí que les han ido ahora últimamente visitando más gente, pero ellos estaban contentos donde estaban, no tenían afán explorador ni querían saber qué había afuera. Entonces, de repente, después de este problema que tuvieron con los esclavistas peruanos, llegó el ejército chileno a tomar posesión de la isla, porque la isla, estamos hablando ya de principios del siglo XX, o sea, desde finales del siglo XIX ya el Imperio Español había caído, quedaba simplemente lo que era Cuba, Filipinas y las Islas Carolinas, que están muy cerca entre Filipinas y la isla de Guam. Pero claro, todo el poderío que había tenido España en el Pacífico ya no existía. Entonces, ante eso, Chile, que hacía ya casi un siglo se había independizado de España, dijo, os da la oportunidad de oro a nivel de expandirme, no tanto territorialmente en la materia física, sino en mapa, decidió tomar la isla de Pascua y decir que eso era suyo. Que porque por la misma razón que la isla Juan Fernández era territorio chileno, que de ahí se había tomado posesión de como isla española de esa isla que ahora era Chile, por ende esa isla era Chile. Entonces, en una ocupación militar, llegando la Armada de Chile en 1902, y luego pues ha habido diferentes levantamientos nativos, pero siempre apaciguados, entiéndase la palabra apaciguar, por aplastar represivamente por el ejército chileno. Y bueno, comentar que uno de los últimos levantamientos fue en el 64, quiero decir que no ha sido una dominación fácil, ha habido uno en el 14, otro en el 33, otro en el 64, donde un levantamiento nativo liderado por Alfonso Rapú, ya vemos que la hispanoamericanización de esta isla se va haciendo evidente ya solo por el nombre, pues este Alfonso Rapú era profesor de la escuela de la isla y que hizo denunciar los abusos cometidos por los gobernadores marítimos y oponerse a que se ponían a hablar la lengua o a la libertad de movimiento, y así tampoco tenía ni derecho a voto y que no tenía ningún servicio público y que eran obligados a cantar. Que es una cosa rarísima. O sea, eran obligados a cantar, supongo que sería un tema, yo qué sé. De entretenimiento, no había tele. Pues, ¿qué ponemos hoy? Pues pon a un habitante de la isla de Pascua cantando. Y pues nada, ahí lo tienen. Ahora les obligan los dólares. Porque una cosa que no hemos comentado es que la isla de Pascua es una isla pobre. Hay malnutrición infantil en la isla de Pascua. Pobre de necesidad, ¿no? Quiero decir, es por lo que yo tengo entendido, salvo el turismo, no tiene ninguna otra fuente de ingresos, y de hecho toda la comida tiene que ser importada desde otros sitios porque ellos no son capaces. Si bien la isla está pobremente poblada también, quiero decir, no es que sea una cosa como Hong Kong, no está densamente poblado. Creo que solo hay un núcleo poblacional, el resto son casitas desperdigadas. Ahí lo que es decir que es un pueblo y hay 5.000 habitantes en toda la isla. Y bueno, una cosa que has comentado no es del todo cierta. Sí que sí que pueden subsistir, hay pescado, hay una clase de patatas que son un poco pequeñas, pero vamos, no para 5.000 personas no da la economía, no da la agricultura. Y de todas formas, no solo eso, que hoy en día las necesidades que nos han impuesto como sociedad, porque al final es una sociedad, aunque sean polinésicos, tienen su parte polinésica y tienen su parte occidental, que es la que les ha llegado desde Chile, porque Chile tiene muy poca cultura sudamericana. Es casi casi europea. En cuanto a leyes, en cuanto a muchas de, bueno, en religión, el cristianismo, pues al final ha homogeneizado la cultura. Y mismamente los otro grupo indígena de Chile, pues ha sido casi aniquilado, los mapuches. Bueno, el otro pueblo indígena que aún sigue, porque se puede hablar todavía de la lucha de los mapuches, tema también apuntado en nuestra lista para desarrollar. Y que ya hicimos algunos matices hace unos años. Mapuches, había otro pueblo que eran los Yanocomas, que ya no pueden seguir poniéndose porque ya no existen. Es decir, o sea, y esto se produjo tanto en la época de dominio español como después de la independencia. Las élites hoy en día criollas en Chile han arrasado con toda la cultura propia. ¿Y esto a qué venía? Pues a que las necesidades de ahora es tener un medio de transporte que esté propulsado por petróleo, a tener una ropa que tenga que ser fabricada fuera de la isla, a tener una tecnología, ya sea ordenadores, internet, teléfonos, cualquier cosa tecnológica no está producida en la isla, con lo cual tiene una dependencia abismal. Y la única fuente de ingresos que tienen es el turismo, que no sabemos cuántos de esos beneficios corresponderán a los isleños. Eso te iba a comentar, el turismo no está, al ser algo tan pequeño, no revierte directamente en la comunidad, ¿no? Quiero decir, o sea, ¿hay complejos hoteleros o una persona que vaya a la Isla de Pascua que puede encontrar hoy en día? Pues yo fui un poco de descerebrado a ver qué pasaba. O sea, y me encontré un sitio donde dormir. Pero debe haber, bueno, y fui en temporada baja. Debe haber hoteles que sí que tienen una capacidad bastante grande en comparación con la población de la isla. Pero siempre en un espacio muy pequeño, porque Angaroa, que es la capital, es un sitio muy pequeño que te lo puedes cruzar, pues no sé, media hora andando, del lado de lado. Lo que es el núcleo, igual incluso menos. Yo fui desde el aeropuerto hasta el centro de Angaroa, que supuestamente no están cerca. La gente, los turistas van en taxi, y no tardé más de media hora. ¿Tú qué fuiste, andando o en taxi? Andando fui. Andando porque también quería, bueno, aparte de que no tenía mucho dinero, también quería, que ya bastante caro es ir hasta allí, también quería pues alquilar alguna moto para poder ver la isla por mi propia cuenta. Bueno, comentar también que me llamó mucho la atención y hablábamos un poco de lo por un lado, cómo Chile aprovecha tanto lo atractivo de la isla como el misterio de los moáis para hacer caja y lo publicita. Tú en cualquier página de turismo de Chile te aparece la Isla de Pascua, si bien es verdad que luego la inversión del Estado chileno en servicios públicos no es correspondiente. Me llamó mucho la atención que te habían comentado que llevaras diferentes legumbres, alubias y así, para poder conseguir, o sea, que se usaba un poco como moneda de cambio, aparte del peso chileno, Sí, que eso, pa eso parece ser que en alguna otra época sí que. O igual es un rollo, me lo dijo un chileno, igual es un rollo de superioridad del Chile continental, que dice, no, tú llévales unos porotos, me decían, unas alubias, unos garbanzos, unas legumbres, y por eso puedes negociar. O sea, también yo, bueno, viéndolo luego allí, no vi que fuera así. Pero el hecho lo veo como si fuera de superioridad del Chile continental sobre sus provincias isleñas, ¿sabes? Como que llevas unos espejos y se lo cambias por oro. Un rollo así. Y bueno, ya hemos visto que la cultura casi no, la cultura propia está muy, muy perdida y lo que queda son reminiscencias que sí que ahora mismo se pueden potenciar o intentar recuperar, pero más por uso turístico que por patrimonio cultural. ¿Cómo es la población de la Isla de Pascua? Quiero decir, ¿existe mezcla? ¿O son netamente gente de Polinesia? ¿O hay mestizaje? ¿O hay una población blanca y una población polinesia? Blanca, pues yo la verdad es que solo vi a los turistas, población blanca o negra. Bueno, yo donde me alojé finalmente fue en un sitio que estaba regentado por uno que era de allí, era un pascuense, y por una chilena de continental, de Chiloé. Y bueno, pues existe mayormente Rapa Nui y algún chileno continental. Y luego pues un montón de turistas. Sobre todo alemanes, pero bueno, eso tampoco es muy representativo. Quería comentar también el tema del transporte, que al final, volviendo a los Moais, el transporte de los Moais. Que hay muchas leyendas y misterios sobre este transporte, incluso se han hecho muchos experimentos desde el mundo occidental para comprender cómo se podían transportar esas moles de piedra hasta 19 kilómetros. Preguntando a los locales, pues dicen que es. ¿Cómo se movían? Pues caminando, decían. Que la tradición oral dice que se movían caminando. Y incluso hay canciones que se han transmitido por tradición oral en la que se habla sobre los moáis que caminan hasta los ajus, hasta los altares, que donde quedaban A definitivamente ver, puestos. yo me enteré. Lo que estás diciendo, según la tradición, es que iban seres humanos caminando, transportando las No, no, no, piedras. no, no. Que las piedras Sí. caminaban. Vale. Pero bueno, eso es una forma de decir cómo se transportaban. Porque puede ser una metáfora de cómo movían a esas grandes rocas para conseguir moverlas esas distancias tan largas. Entonces, primero de un lado, luego del otro, como si fueran caminando, ¿no? Varios estudios sí que dicen que probablemente, con toda seguridad, se transportaran en vertical. Y algunos estudios dicen que se transportaban de una manera y luego lo tallaban. Claro, para tener un centro de gravedad más bajo, lo esculpían de una manera y luego cuando llegaba allí le quitaban una parte para que tuviera el centro de gravedad un poco más alto. Interesante. Bueno, tengo aquí apuntado cómo lo dicen ellos. En Rapa Nui, que sería neke neke, que es caminar sin piernas. Lo definen como caminar sin piernas en la tradición oral, en las canciones y demás. Pero Deduzco sí. una palabra onomatopédica, ¿no? Neke puede ser lo que tú estabas, ¿no? El vaivén de la piedra para De ir hecho, avanzando. es curioso este idioma porque en muchas palabras se repite los mismos fonemas dos veces. Hay muchas palabras que se repite el mismo fonema dos veces. No sé exactamente por qué, porque no he conseguido leerme el libro del diccionario Rapa Nui castellano entero, pero bueno, seguro que aparece por aquí. Y ya que estamos hablando, bueno, luego hay otras hipótesis, que es que el rey, el ¿cómo se llamaban? El Ariki, que era el rey de la isla, descendiente directo de Hotumatua, tenía un poder que era el maná, que era un poder como mental o algo así, que podía hacer moverse las cosas, pues mover grandes moles de piedra, en este caso con la mente, y así lo transportaba. Ese es la explicación mitológica, que claro, actualmente poca gente se lo cree. Ha habido varios estudios para ver cómo podía moverse. Se han calculado incluso por satélite los caminos que seguían para mover estos moais, los grados de inclinación a los que deberían ser transportados para que no se cayeran para adelante en las cuestas, bajando cuestas, o para atrás subiendo cuestas. Los caminos han visto que tienen una inclinación máxima de 3 grados de subida y 6 grados de bajada, o sea que lo han estudiado bastante bien el tema, y pero todavía no se sabe exactamente cómo se movían, y tampoco cómo después conseguían ponerle el tocado, que es una piedra de unas 5 toneladas encima de la cabeza. Pero bueno, al final, con ingeniería, con unas poleas o con lo que fuera, pues se podría. Es muy curioso esta rama de la arqueología que va a los experimentales. Bueno, no formules la teoría, intentan hacer tú como lo hubieran hecho ellos, ¿no? Y entonces se prueba fehacientemente si es posible o no, o si tiene visos de haber sido así. Y si te parece, ya que estamos con la lengua, voy a leer la introducción que viene en el libro, que me parece muy interesante. Pues adelante. El Bananga Rapa Nui es la lengua de origen polinésico hablada hoy exclusivamente por los habitantes de la Isla de Pascua. Como tal, constituye el instrumento más apto para la expresión de su vida y cultura, y un medio que no puede dejar de conocer quien quiera. Quien quiera desee acercarse a ellas comprensivamente. Precisamente uno de los objetivos de este libro es servir de ayuda a los hablantes de otras lenguas para familiarizarse con la terminología de uso cotidiano en la isla. Así, la mayor parte de las palabras aquí recopiladas ha sido recogida, analizada y discutida entre los hablantes del Rapa Nui actual. Nuestro trabajo de terreno nos permitió verificar o comprobar que la lengua en referencia goza de vigencia y unidad, es decir, sirve efectivamente como medio de comunicación para una buena parte de la población y no tiene diferencias dialectales. En cuanto a la vitalidad, es posible afirmar que es plena en la población adulta. El mestizaje reciente y la influencia de la educación occidentalizante han provocado una disminución de la vitalidad entre los jóvenes y los niños. Afortunadamente, esta situación tiende a revertirse por dos vías. Por una parte, los jóvenes se ven en la necesidad de aprender por su cuenta Rapa Nui para interactuar en plenitud dentro de las pautas sociales propias, y por otra, desde hace pocos años la escuela está realizando esfuerzos en pos de entregar una educación intercultural entre lo que se contempla la enseñanza de la lengua autóctona desde el parvulario. A pesar de la gran unidad de la lengua, es necesario advertir al usuario que en reiteradas ocasiones constatamos la diferencia existente entre el habla de los mayores y la de los jóvenes. Mientras estos manejan un léxico claramente influenciado por el tahitiano y el castellano, aquellos consistentemente prefieren las palabras que sienten como Rapa Nui y que por lo tanto definen como verdaderas. En no pocos casos, la diferencia se traduce en que ambos grupos dicen desconocer los términos usados por el otro. Esta realidad es la que nos ha hecho optar por identificar con la etiqueta de clásico las palabras preferidas del grupo etáneo mayor. Desechamos el calificativo de antiguo porque habría dado la impresión de que el término no está en uso, cuando definitivamente sí lo está. Por otro lado, la mayor parte de las palabras que hemos identificado como provenientes del tahitiano son las usadas por la gente más joven. El Rapa Nui, como sucede con todas las lenguas, ha incorporado palabras originarias de otras, asimilándolas a su sistema de sonidos y su gramática. En los casos más claros en que esto sucede, hemos señalado la providencia de tales préstamos, a pesar de no ser este un diccionario etimológico. Los diccionarios de esta colección presentan una organización especial. Las palabras se han agrupado en campos semánticos, es decir, en áreas de significados asociados, con el objeto de facilitar la búsqueda de las palabras y su comprensión del entorno cultural. Al interior de cada campo, bueno, pues aquí explica cómo se organiza el diccionario, porque es muy curioso, porque no es un diccionario al uso, no es un diccionario en el que puedes buscar una palabra y la encuentras, porque está dividido, por ejemplo, en frases y saludos útiles, en el ámbito doméstico, en acciones, cualidades, en comidas, y vestuario, cuerpo humano, y he señalado dos secciones, que una de ellas es creencias, costumbres y tradiciones, en la que viene una serie de palabras que os voy a leer unas cuantas. Por ejemplo, esta que es Tangata Manu, que es el culto del hombre pájaro. Consistía en la elección anual de un hombre por el ser elegido, otorgaba a su clan privilegio y poder. Cada primavera los candidatos de Tangata Manu seleccionaban de su clan a un experto nadador para que compitiera con los otros en la búsqueda de los primeros huevos de Manu Tara, que anidaban en el Motu Nui, que es un islote cerca de la ciudad ceremonial. El primero en llegar de vuelta a Orongo, que es la ciudad ceremonial, con el trofeo, le otorgaba a su mandante la categoría de Tangata Manu, que es el hombre pájaro. Que es lo que, si alguien ha visto la película de Rapa Nui, es lo que es lo que consigue el protagonista. Ganar esa carrera para convertirse en el hombre pájaro, que es lo que le da pues un poder político a su familia. Que es independiente del rey. Luego está el rey, que es el ariki. En un sentido más amplio, toda la familia real que gozaba del más alto rango social y eran considerados personas sagradas. Estaban en posesión del mana y recibían tributos del pueblo. El mana es esa fuerza interior, esa fuerza que podía mover incluso piedras, según su mitología. Aumaka, que es un hombre cuyo espíritu visitó Rapa Nui antes de la llegada de Otomatua y que le puso el nombre a varios lugares, que es el que comentábamos antes, el brujo, sacerdote y demás, que viajó en sueños hasta ahí. Makemake es su ser divino por excelencia y es su dios creador. Y bueno, y luego tenemos algunos más que tampoco vamos a extender esto demasiado. Tenemos como lugares arqueológicos el Aju, que es un sitio sagrado destinado al culto religioso por los antiguos linajes. Su parte esencial es una gran plataforma alargada construida en base a grandes bloques de piedra que contienen un relleno de tierra y piedras. Se encuentran principalmente en la costa y paralelas a ellas. En el periodo tardío, algunos fueron utilizados como sepulcros. Aju Moai es el tipo de Aju más característico de la isla sobre cuya plataforma se erigieron Moai. La cantidad de estos varía entre 1 y 15, todos producto de luchas intertribales, fueron derribados. Algunos de estos moais se encuentran hoy reinstalados. Como comentario a esto, decir que hay un montón de moais tumbados que son por dos causas. Primera causa es cuando una tribu se imponía sobre otra, tiraban sus moais, que eran el símbolo de los ancestros de la otra tribu, para anularlos. Pues si no tienen ancestros, no existen. Y otra causa es por tsunamis que han llegado hasta la isla y que, como los moais están cerca del mar, pues los han tumbado. Una pregunta que me ha surgido mientras contabas esto, que hablabas de diferentes sitios que ibas en la ciudad y de sitios ceremoniales. Los moais están hechos para durar, como bien hemos comentado. Quiero decir, no es algo que se hace fácil, tienes que tallarlo, tienes que moverlo, y no es así. ¿Hay otros elementos en la isla que tengan antigüedad? Quiero decir, de las casas, o hay algún sitio ritual o alguna otra cosa sí, que haya en piedra que perdure, o ya es más con otros materiales más modernos y más funcionales. En la ciudad ceremonial de Orongo, que está en lo alto de un volcán, que no recuerdo ahora cómo se llama, Orongo Kao, será. Son unas construcciones de piedra muy bajas, que es donde residía la familia real. E incluso es un poco extraño esto, porque a la persona que ganaba el hombre pájaro se le recluía ahí durante un año, en el que tenía que estar metido en una de esas casas que medirían metro y medio de altura como mucho. Uh-huh. Y estaba allí encerrado. Y era una ciudad donde se realizaba la ceremonia anual del hombre pájaro, y eso persiste todavía. O sea, sigue en pie. Uh-huh. Y luego, aparte de los ajús, hay un muro en la parte por donde está el aeropuerto, donde acaba la pista, un poco más adelante del aeropuerto, hay un muro que se asemeja mucho a los muros de Cuzco, que es lo que habíamos comentado antes. Pero es un muro aislado que no tiene más que el muro, que no se sabe lo que era. Bueno, o yo al menos no sé lo que era. Pues muy interesante todo lo que me has contado, ¿eh? Uh-huh. Pues... No sé tú cómo vamos de tiempo, que no lo tengo controlado. Pues estamos ya a 10 minutillos del final. Así que, bueno, y aparte que no tenemos mucho más que contar. No, bueno, hay mucho más, pero ya estamos en mano de quien le haya picado el gusanillo, que le interesa más el tema, pues ya un montón de fuentes donde consultar mucha más información. Y nada, esto simplemente, como siempre, es una introducción a un tema de conversación. Eso es. Y nada, pues os emplazamos a que nos escuchéis el próximo jueves a las 5:30. Y por favor, mandadnos un email a trentaf@linuxmail.org para que sepamos que realmente funciona y no solo es spam lo que nos pueden mandar. Nos vemos por aquí, por la Irola. Un saludo. Hasta luego. We'll be right back. Mai tot de rei.